Abdías capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra: porque cercano está el día de Jehová. Escuche bien, preste mucha atención. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Como tú hiciste, le dice este profeta Abdías, se hará contigo. Oiga, y le dice algo más: tu recompensa volverá sobre tu cabeza. O sea, como quien dice, lo que tú le hiciste al otro, lo mismo que tú le hiciste, a ti se te va a hacer. Lo mismo que tú le deseaste, a ti te va a pasar. Escuche esto. Abdías es un profeta de Dios que usa esta oportunidad, hermano, para condenar a Edom. Edom, amén, hermanos, por los pecados contra Dios y contra el pueblo Israel. ¿Por qué a Edom? ¿Quién es Edom? Edom, o los edomitas, son descendientes, escuche bien, o son descendientes de Esaú. Esaú es el hermano gemelo de Jacob. Amén, hermanos. Entonces, este hombre, Abdías, por el Espíritu, le dice a Edom: le dice, mira, Edom, ya está cercano el día de Jehová. Ya el Señor está cerca de hacerte juicio. Lo mismo que tú le hiciste a tu hermano Israel, eso mismo Dios te lo va a hacer a ti. ¿Por qué? Porque este hombre, hermano, o este pueblo, Edom, cuando el pueblo de Israel iba pasando, huyendo, hermano, de los egipcios, ellos pasaron por el pueblo de Edom. Y sabe una cosa, amados hermanos, pues al verse que estaban entre sus hermanos, le mandaron a pedir ayuda a los edomitas y le dijeron: mira, viene el enemigo en contra de nosotros y necesitamos de tu ayuda, ya que eran familia. Entonces le decía: necesitamos que te unas con nosotros para pelear contra nuestros enemigos. Esta es la oportunidad, necesitamos de tu ayuda. ¿Sabe qué pasó, hermano? Los edomitas, que eran descendientes de Esaú, siendo familia de Jacob, hermano, que es Israel, vinieron y le dijeron al pueblo de Israel: no te vamos a ayudar. Escuche esto, hermano. ¿Y esto qué pasó? Lejos de unirse con los de Israel para pelear contra aquellos que venían detrás, se unieron, pero con los que venían detrás, para pelear en contra de sus hermanos. Todo esto, amados hermanos, lo vio Dios. Todo esto lo estuvo viendo Dios. Y Dios, hermano, esperaba que por ser familia, escuche, que por ser familia, este pueblo sacara el pecho y dijera: mira, no estás solo, somos familia, vamos a ayudarte, vamos a echarte la mano y vamos a pelear en contra de los enemigos. ¿Quiénes son los que te quieren atacar? Pero lo que hicieron fue lo contrario. Lo que hicieron fue, mi hermano, ir en contra de sus mismos hermanos para pelear en contra de ellos. Ahora, lo bueno era que Dios estaba con el pueblo de Israel, amén, hermanos. Y aunque la gente que se levantara, los pueblos que se levantara, Dios le daba la victoria al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel es el pueblo de Dios y Dios pelea por sus hijos, amén, hermanos. Ahora, lo que a mí me llamó la atención, amados hermanos, en esta escritura, que los descendientes estuvieron divididos. Escuche esto: estuvieron divididos por más de 1,000 años por ese pleito que hubo entre Jacob y Esaú por la primogenitura. Entonces eso causó una división entre los edomitas y los israelitas por más de 1,000 años. Y llegó el momento que el pueblo de Israel pasó por ahí, amados hermanos, y esta gente no quiso ayudar. Ahora, hermanos, el reclamo que vemos en el versículo 12, vamos a ir al versículo 12. Cuando lo tenga, dígame: pues no debiste tú hacer, dice, haber estado mirando en el día de tu hermano. ¿Está leyendo, hermano? En el día de su infortunio, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Le dice Dios a través de Abdías: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. No debiste, dice el Señor, no debiste alegrarte por el problema que estaba pasando tu hermano. No debiste, en vez de dolerte con tu hermano, de ver que tu hermano estaba sufriendo y estaba pasando un problema, lo que hicieron fue lo contrario: alegrarse por el mal de su hermano. Hay quien se alegra cuando a alguien le está yendo mal, hermano. Hay hermanos que se alegran de ver a su hermano que no tiene trabajo. Hay gente que en vez de ayudarlo, más bien ven cómo lo friegan más, pues, hombre, para que me lo entregue, para que me lo entienda. O sea, escuche esto, hermanos. Usted nunca se ande alegrando cuando vea a su hermano en problemas. Nunca le desee el mal a una persona, porque el mal que tú le desees a alguien, eso te va a venir a ti también. Nunca digas: ojalá que a este le vaya, ojalá que lo deporten, ojalá que le quiten el trabajo. Porque lo malo que tú le desees a un hermano, eso mismo más te tardas tú en deseárselo que Dios en enviártelo a ti. Usted nunca se sienta, hermano, que porque su hermano está pasando en ese momento una necesidad y le pide ayuda. Fíjese esto, hermano. Hoy en estos tiempos, hoy nadie le ayuda a nadie. ¿Sabía usted eso? Estamos en tiempos que nadie le ayuda a nadie. La misma familia le voltea la espalda a uno, hermano. Uno le va a pedir ayuda a la familia por ser familia, y se acerca a ellos y le dice: mira, estoy pasando esto, estoy pasando el otro. Y en vez de orar por su hermano, en vez de dolerse por su hermano, le empiezan a hablar a todo el mundo y decirle: mira, aquí vino a pedir mi ayuda. ¿Y sabes qué? Yo no lo ayudé, porque se lo merece lo que le está pasando. Porque lo que le está pasando es por esto y por esto y por esto. Según él, es algo bueno lo que está diciendo y lo que está haciendo. Pero déjeme decirle una cosa: el Señor dice lo mismo que tú le desees a tu hermano, eso mismo te va a venir a ti. Por eso usted no le desea el mal a nadie, porque entre más le desea el mal, oiga, amados hermanos, más se tarda usted en que Dios le está haciendo lo que usted desea. Por eso el pueblo de Dios, hermano, tiene que ayudar a su hermano. Cuando alguien le pida ayuda, no le cierre la puerta. Cuando alguien le toque la puerta y le diga: mira, déjame entrar, no le cierre la puerta. ¿Por qué, amados hermanos? Porque cuando usted cierra la puerta, Dios está viendo todo eso. Cuando usted puede ayudar, ayude. ¿Por qué? Porque todo aquel que ayuda a su hermano, a Dios está ayudando. Porque Dios levantará y bendecirá a todo aquel que le desee bien a su hermano, a su prójimo. Dele un aplauso y dele gloria, porque Cristo vive y reina para siempre. Bendito sea su nombre. Al malo le va a ir mal, dice la Biblia. Amén, hermanos. Dice: no te alegres cuando a tu hermano le esté yendo mal, porque a ti también te pasará lo mismo, dice la Biblia. No te alegres cuando a tu hermano le está yendo mal. No te alegres, dice, porque a ti también te pasará lo mismo. La Biblia dice: nunca le cierres la puerta a alguien que necesita de tu ayuda, porque a ti también te la cerrará Dios. Dice la Biblia: el que cava un foso caerá en él, y el que tiende una red quedará enredado. El que cava un foso caerá en él. ¿Por qué? Porque cava un foso para otro, y el que termina cayendo en el foso es aquel que cavó el foso. Amén, hermanos. Aquel que tendió una red para que caera su hermano, al final quien queda enredado en la red es el que la tendió. Amén, hermanos. ¿Sabías tú que cuando tú le deseas mal a una persona, Dios bendice a la persona para enseñarte a ti que no tienes que andarle deseando mal a nadie de tus hermanos? Dios lo bendice. Tú dices: ojalá que le vaya mal, y más bien le está yendo, hermano. Porque entre más mal le deseas, más bendición le manda a Dios. ¿Cómo es eso? Si me cae mal, a ti te caerá mal, pero a Dios no le cae mal. y porque a ti te caiga mal y quieres que a aquel le vaya mal, Dios va a decir: ay, si hijo te cae mal, ahorita voy a hacerle todo lo que le estás deseando. No, amados hermanos, Dios no trabaja con esa clase de gente. Dios no trabaja con esa clase de hermanos, porque el que es malo le va a ir mal, el que desea mal al otro, mal le va a ir a él también. Pero el que desea bendición para su hermano, el que desea prosperidad para su hermano, el que desea que Dios levante a su hermano, amado hermano, dale gracias a Dios. Si Dios quiere levantar a un hermano, gózate, porque Dios, hermano, cuando tú te alegras con tu hermano, Dios dice: mira qué bonito mi hijo se alegra porque yo bendiga a su hermano. Hay quien se enoja cuando otro es bendecido, hermano. Se enoja el hermano. ¿Y por qué a él? ¿Y por qué a mí no? Por eso, a él, porque siempre andas deseándole que a ti sea que te vaya bien y a los demás no. Fíjese, hermano, en una ocasión yo estaba en Miami, Florida. Y en Miami, Florida, yo le estaba sirviendo a Dios con todo el corazón. Y recuerdo, hermanos, que el pastor llegó, y cuando llegó, miró la iglesia llena y se emocionó y le dijo: ¿saben qué? Tengo más predicadores. Voy a mandar a otros dos parejas de predicadores para que les vengan a predicar. Y empezó a quedar emocionado el hombre. ¿Sabe? Sí llegaron las parejas que dijo y vinieron. Pero ¿qué pasó, amados hermanos? Éramos tres. Cuando yo llegué estaba solito, solo habían el baterista, el que tocaba piano, y las novias de él, de ellos dos, que eran dos jovencitas que habían llegado a buscar novio, y los encontraron ellos dos. Pues con esto nos quedamos. Y entonces, hermano, pues llego yo y aquello vacío, y mi esposa y yo decidimos empezar a evangelizar, a trabajar duro en la iglesia. Y empezamos a trabajar de tal manera que llegó el momento que habían 136 personas sentadas, sin contar niños. Llegó el momento, hermano. El pastor nos dejó por 9 meses. Nunca se apareció. Pero un día apareció el pastor y llegó a Miami, a la iglesia que había en Miami. Y cuando llega, hermano, y mira la iglesia llena, esa emoción lo hace decirle al pueblo: hermanos, les voy a mandar esos predicadores. Ciertamente mandaron a nuestro hermano José Zapón, que más de alguno lo conoce, con su familia. Y también llegó otro hermano por ahí. Y cuando llegó el otro hermano y el hermano José, se andaban peleando los dos porque querían que les dijeran pastor. Fíjese, hermano, oiga lo que es la soberbia. Mire, y como yo, hermano, a mí no me interesaba que me dijeran pastor. Yo lo que quería era que las almas se salvaran. ¿Cuántos quieren que las almas se salven, hermano? A usted no le importa si lo llaman o no lo llaman, si le dicen o no le dicen. Usted trabájele a Dios. Amén, hermano. Usted trabájele a Dios. Y así, hermano, pero aquellos querían: ¿quién es el pastor? Y empezaron a pelearse. Y uno sacó al otro, hermano. Primero sacaron al primero, que sacaron fue al hermano José Zapón. Entonces aquel hermano miraba que cuando nosotros salíamos, toda la gente nos rodeaba y nos daba de todo, nos servían comida. Entonces eso no le empezó a gustar tampoco. Llegó el momento, hermano, que empezaron a ponernos mal con el pastor, que el hermano Jonás es esto, que hace esto otro, y esto y el otro. Y tanto fue que llegaron los chismes a los oídos del pastor, y el pastor dijo: saquen al hermano Jonás. Hermano, cuando más le estaba sirviendo a Dios con todo mi corazón. Y recuerdo que esa persona, cuando nosotros estábamos subiendo las cosas al carrito, amados hermanos, subiendo todavía las cajitas y todo eso, una noche antes la gente lloraba, hermano, como que había un muerto en medio. Todos decían: mi hermanito, no, señor, que no se vaya. Y así todos me decían: hermano, vamos a hablar con el pastor, no lo pueden mandar, y esto y el otro. Y ¿sabe qué pasó, hermano? El día que nos estábamos subiendo, estaba la familia esa que le digo, riéndose. Y hermano, llegó el momento que cuando nosotros nos fuimos, se estaban riendo y empezaron a hablar entre ellos, diciendo: ya lo sacamos también a ellos, ahora ya no hay nadie, nosotros vamos a ser los pastores. Y sabe que las paredes tienen oídos, ¿sabía usted eso, hermano? Pues del otro lado de un cancel, no sé cómo le llaman a usted, un cancel es algo así como esto, estaba un hermano escuchando que estaban diciendo: ya lo sacamos también, sacamos a Zapón, ahora sacamos al hermano Jonás, ahora somos nosotros, a nosotros nos van a decir pastor. Y sale aquel hermano bien enojado, amados hermanos, y lo voltea a ver y les dijo unas palabras groseras. Les dijo: ¿saben qué? A Así como ustedes sacaron a esos hermanitos que se fueron ahorita, así los van a sacar a ustedes como que fueran ladrones. Y no los van a despedir, los van a hacer corridos de este lugar. Y así se armó un pleito, hermano. No le pararon bola. 15 días después, el Señor estaba haciendo la justicia, amados hermanos. Y aquellos que nos habían sacado con mentiras y engaño, los estaban sacando y habían puesto guarda para que no tocaran nada de lo que había y que se fueran con las manos vacías. ¿Sabe por qué? Porque nosotros servimos a un Dios que es justo. Aquel que le desea mal a su hermano, así como le desea el mal, así le va a venir el mal a él también. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios es justo. Nunca le desee el mal a otro hermano. Y los pastores que me van a oír por la radio, nunca se alegre cuando a otro pastor le está yendo mal. Porque lo mismo que usted se está alegrando, así le va a suceder a usted también. Amado hermano que estás aquí, yo te voy a decir una cosa. Todos tenemos familia, amados hermanos. Todos tenemos hermanos. Por X, A o cualquier otro motivo, muchas veces la familia nos peleamos, nos enojamos. Y llega el momento, amados hermanos, que uno de nuestra familia se enferma. Y sabe que lo que decimos nosotros, en vez de decir vamos a visitarlo, llevémosle unas flores, unos juguitos o algo así, ¿sabe qué dice? Está bueno, dice. Porque es bien malo, porque me hizo esto, y qué bueno, se lo merece. Entonces dice Dios en Abdías, le dice a ese pueblo, hermano, que estaba deseándole lo mal al pueblo de Edom, le dijo: lo mismo que tú hiciste con tu hermano, te lo van a hacer a ti también. Lo mismo que le deseabas a tu hermano en el tiempo de la aflicción, eso mismo te vendrá. La misma recompensa vendrá sobre tu cabeza. Porque como pueblo de Dios, no tiene uno que tener esa clase de corazón. Amén, hermanos. Somos pueblo de Dios lavados con la sangre de Cristo. Y lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es que nosotros nos dolamos cuando a alguien le está pasando algo malo. Que cuando tu hermano está pasando una tribulación, no te alegres, hermanito, porque tú también estás en la misma balanza. Y con la misma vara que estás midiendo, Dios te va a medir a ti también el día de mañana. Yo recuerdo, amados hermanos, que yo toda mi vida peleé con una hermana. Esa hermana no la quería yo, ni ella me quería a mí. Ella no me quería porque yo era negrito, hermano. Y toda mi familia eran blancos y yo era el único negrito. Y yo, ¿qué culpa tengo de haber salido negrito? Pues, hermano, yo no la quería a ella porque ella me robaba el cheque. ¿Cuál cheque, dirá usted? Pues yo viví muchos años allá en Honduras también, hermano. Y mi papá me mandaba cheque todos los meses. Ellos iban, agarraban y rompían la carta mía, y el cheque iban y lo cambiaban y se lo comían ellos. Hermano, pues todo eso llega a los oídos de uno. Y cuando me decía, me dijo una vez un amigo, pero muy amigo mío: mira, Jonás, yo no te quiero decir, pero es que tú eres mi amigo también. Tu hermana es mi amiga, pero tú también eres mi amigo. Sí, le digo, ¿y qué es lo que no me quieres decir? Es que tu hermana, siempre que viene el cheque, nos invita a comer pollo frito en el parque, allá en San Pedro Sula, en Honduras. Y cuando estoy comiendo, me dice: mira, vamos a comer todo del cheque de Jonás. Y del cheque, nomás no le vayan a decir nada. Y le decía yo a mi amigo: ¿y de cuánto era el cheque? No, pues era de $50. ¡Uy, hermano! Cuando me decía que era de $50, hermano, le estoy hablando 25 años atrás, $50, hermano. Hermano, y hermano, eso me causaba una ira, una cólera contra mi hermana, hermano, que no soportaba ni verla. Pues vengo a Estados Unidos, hermano, y cuando veníamos en el avión, yo decía en mi mente: qué bueno que a ella no le salieron los papeles. Decía yo, por mala, no le salieron los papeles. Solo a mi hermano menor, Moisés, y a mí me salieron, y a mi otra hermana. Bien feliz venía yo en el avión y alegre porque mi hermana se estaba quedando en Honduras. Lo que no sabía yo, que a los 2 meses ahí venía ella detrás. Y sabe, en una cajita de herramientas, en un tráiler, venía metida. Sacaron las herramientas y ella venía bien sentadita así como, y ahí venía todo el camino. Y que creman, mire, no batalló nada. Pasó a Estados Unidos como pasar con papeles. Y cuando llego a la casa y la miro sentada, ay Dios mío, en vez de alegrarme, hermano, y decir es mi hermana, gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y me alegro, hermano, enojado, yo enojadísimo. ¿Y esta cómo vino? Pues mojada. ¿Y cómo? ¿Por qué pasó? Porque Dios está con nosotros y estábamos orando para que tu hermana viniera. Y hermano, me fui yo bien enojado. Enojado, hermano. Y yo ni iba a la casa de mi papá por no verle la cara a mi hermana. ¿Qué cree que pasó después? A los días mi hermana se casa con un hermano. Bueno, le digo hermano por fe, porque sé que se va a convertir. Amén, hermano. Y el hermano era de México. Hermano, y mi hermano, bueno, este hermanito es de esos hermanos que aman mucho a su familia. ¿Alguien ama mucho a su familia aquí, hermano? Híjole, yo pensé que todos iban a gritar. Pues este hermano, le dicen que la mamá está enferma. ¿Y qué cree que hace el hermano? Dice, yo me voy a ver a mi mamá y me voy y me voy. ¿Y qué cree que le dice mi hermana? Pues yo me voy contigo, le dice. Y cuando yo oigo que mi hermana sí va a ir para México, me alegré. Dije yo, y esta no tiene papeles y se va a ir para México. Hermano, allá estuvo de vacaciones como 2 meses en México. Mire, hasta fotos mandaba que andaba aquí, que andaba allá. Y yo decía, anda feliz de la vida, le digo yo. Decía yo en mi mente, lo que no sabe es que ella no puede entrar a Estados Unidos porque no tiene papeles. ¿Y qué cree? Nos llama y le dice a mi papá, papi, le dice, nomás quiero decirle que ore por mí, porque mañana vamos a cruzar la frontera para que Dios nos ayude. Yo no era cristiano. Y escuche, ese día yo oré también. Usted dirá, qué buen hermano, porque oró por su hermana. No, hombre, yo le oré a Dios. Y yo le pedí a Dios, mire, se lo digo desde un altar con la mano en la Biblia. Le dije a Dios, Señor, no permitas que mi hermana pase. Fíjese, hermano, mire, Dios sabe que no le estoy mintiendo. Yo le dije, Señor, no permitas que mi hermana pase. No lo permita. Pon la migración, Señor, enfrente. Que llueva ese día, que pase algo. Y hermano, ¿qué cree? Al día siguiente mi hermana listándose para cruzar. Y cuando yo llego en la noche, sentada en medio de la sala, mi hermano, y le digo, ¿y este qué está haciendo aquí? Pues gracias a Dios que anoche oramos y aquí ya pasó tu hermanita. Mira, ahí está, gloria a Dios. Y cuando la miro, hermano, digo, qué barbaridad, Señor, me fallaste. Señor, te pedí con todo mi corazón que no pasara. ¿Por qué entró? ¿Sabe por qué entró, hermano? Porque cuando tú le deseas mal a una persona, Dios le hace bien. Dios la bendice. Dios la prospera. Dios le da más que tú para enseñarte que un hijo de Dios no puede desearle mal a otra persona. Un hijo de Dios no se puede gozar de la injusticia. Un hijo de Dios no se puede gozar del mal ajeno. No puede sentirse contento cuando su hermano está llorando del otro lado. Un hijo de Dios tiene que estar con el corazón de Dios. Un hijo de Dios tiene que ser semejante a Dios, amados hermanos. Dios dice, oren por los que los vituperan. Oren por aquellos que los persiguen. Oren. ¿Y para qué quiere Dios que ore por los que me persiguen? Para que Dios los convierta a ellos también, amados hermanos. Porque eso hace un hijo de Dios. Señor, aunque me hicieron, yo te pido que los bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Pero te hicieron esto, no importa, Señor. Yo soy hijo tuyo, he sido lavado con tu sangre y yo no puedo desearle el mal a otra persona. Alabado sea el nombre poderoso de Cristo. A su nombre, hermano. A su nombre. Y Dios le dice a Abdías, al profeta, dile a mi pueblo Edom, o dile a los edomitas, que el día de Jehová está cercano. Así le dice Dios a aquellos que andan deseándole mal a su vecino. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo siempre le decía esto. Cuando una vez un hombre me robó un carro, yo decía, Señor, ojalá que le punchen el carro, que le hagan algo. Y un día me llamaron y me dijeron, ¿sabe qué, hermano Jonás? Le quebraron los vidrios a aquel que le robó el carro. Mire, hermano, no me va a creer. Pero yo sentí como un alivio, un descanso. Dije yo, qué bueno que le hicieron eso. Porque sabe una cosa, hermano, hay veces que nosotros como que queremos desquitarnos, pero no lo decimos. ¿Sabía usted eso? Como que hay algo que quieres desquitarte, pero no lo dices, nomás te quedas callado. ¿Sabe una cosa? Si algo conoce Dios, es el corazón de cada uno de nosotros. Si algo conoce Dios es lo más íntimo de tu corazón. Porque si alguien te hizo algo malo y tú estás esperando que algo malo le pase, así te vas a quedar esperando. Porque Dios no lo va a hacer solamente para complacerte a ti. Es al contrario, amados hermanos. Amén, hermanos. Es al contrario. Yo le digo a Dios en este momento, cuando yo leía esta escritura, yo le decía: Señor, gracias. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a mí me han hecho muchas cosas, muchísimas cosas. Pero ¿sabe una cosa? Yo siempre me he callado. La gente ha quedado como en duda. Yo creo que es cierto que el hermano Jonás hizo lo que andan diciendo, o que el hermano Jonás hizo eso que dicen por allá. Porque él no dice nada, se queda callado. Y yo creo que algo tiene que ver por ahí eso. ¿Sabe una cosa? Porque si yo hablo, yo mismo me estoy defendiendo. Pero si me callo, Dios me defiende. Amén, hermano. Porque si yo me quedo callado, el Señor abogará por mí, el Señor peleará por mí, el Señor sacará al frente, ¿verdad?, la vida mía y el testimonio mío. ¿Por qué? Porque la gente, como le digo nuevamente, la gente se goza. Oiga, amados hermanos, esto es algo triste, algo tremendo. Como cuando a un policía lo vemos por la tele que lo están golpeando, un ladrón. Uno como se alegra cuando al policía lo están golpeando, ¿verdad, hermano? Dice uno: este policía, qué bueno que le pegaron, y como cinco lo arrastraron. Y como que algo nos hace sentirnos como satisfechos. Como nos han hecho tanta cosa, nosotros no podemos desquitarnos. Y alguien hace algo por allá, como que eso trata a que nos alegremos nosotros por aquel que nos agredió. Amados hermanos, vuelvo, le repito en el nombre del Señor. El Señor le dice a este profeta Abdías: párate, Abdías, y háblale a los edomitas. Fíjese, los edomitas, siendo hermanos, como familias, descendientes de Esaú, ellos, hermanos, vieron lo que le estaba pasando a su hermanito en el camino. Fíjese, hermano, y esto es lo que a Dios le desagradó. Por eso llama a Abdías y le dice: Abdías, dile a este pueblo Edom que lo mismo que tú le deseaste a tu hermano en el camino, eso te va a hacer Dios ahora a ti. Eso hará Dios ahora en contra de ti. Porque cuando algo está pasando, amados hermanos, por ejemplo, alguien que te ha hecho algo malo, le está pasando algo malo, mire, y llegan esas noticias a tus oídos, tú ya como hijo de Dios que has cambiado, que has sido transformado, ahora tú tienes todo el poder de parte de Dios a decirle: Señor, es mi hermano, él necesita de ti, Señor. Él ha hecho, Señor, algo malo, pero yo ya lo perdoné. Porque una cosa sí le digo: que si nosotros no perdonamos, Dios tampoco no nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Si nosotros no tenemos el poder para perdonar a alguien que nos hizo algún daño, ¿cómo queremos que Dios nos perdone el día que nosotros cometamos un error? Por eso, amados hermanos, hoy en esta noche yo le pido a Dios, y le pedí a Dios en oración antes de subirme a este altar. Le dije: Señor, yo sé que hay mucha gente que me va a estar escuchando. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor está tratando de cómo desquitarse por algo que le hicieron. Yo sé que hay gente que nos va a oír por a través de la radio, que a lo mejor va manejando, amados hermanos, y por ahí está planeando de qué forma se desquita algo que le hizo el pastor, algo que le hizo un ministro. Y sabe una cosa, si ahorita que esta palabra está llegando al corazón suyo y Dios le dice: el que tiende una red se enredará en la misma red. No esperes el mal para tu hermano, no esperes que le pase algo malo a tu hermano. Hijo de Dios, hay que levantarnos en el nombre de Jehová, Dios de los ejércitos, y pedirle la bendición al Dios de los cielos, que en lo que tú bendices a otro, más te tardas en bendecir lo que Dios en darte la bendición a ti también. Más te tardas en bendecir a tu hermano que en lo que Dios te bendice a ti también. Por eso, amados hermanos, yo le digo una cosa: nosotros no nos gocemos por la injusticia, ni tampoco nos gocemos por el mal ajeno. Amén, hermanos. Nunca te goces porque a otro le pase algo malo, hermano. Como un consejo de parte de Dios, nunca te sientas satisfecho como decir que bueno que le pasó aquello. Porque cuando tú lo deseas para otro, el Señor lo torna alrededor y te lo hace a ti también, para que sientas que un hijo de Dios no puede sentir esa clase de deseos. Amén, hermanos. Dale un aplauso al Señor con todo el corazón. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a leer un poquito más. Ahí en Abdías capítulo 1, versículo 13. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Escuche esto: no debiste haber entrado por la puerta. Dice: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Oiga, hermano, esto también es otro punto muy importante: no echar mano en el día de la calamidad. Yo recuerdo también otra cosa, hermanos. Cuando yo era pequeño, fíjese, hermano, yo trabajaba en un trabajo humilde también. Hacíamos bolsas de market, ¿sí sabe? Para ir a la market. ¿Cuántos se acuerdan del azúcar que la venden en unos costales? ¿Sí sabe, verdad? Entonces esos costales a mí me ponían a lavarlos porque traían azúcar. Entonces a mí me decían: te voy a dar 10 centavos por cada bolsa que laves. Y ahí estaba yo lavando esos sacos, amados hermanos. Y recuerdo que yo había un amigo mío que me decía: tú nunca vas a salir de estar lavando sacos. ¿Y por qué le digo yo? Porque no, ahí te vas a quedar tú lavando sacos. Nunca vas a aprender lo que yo hago. Y él se sentía muy orgulloso porque trabajaba costurando. Él le hacía la costura, rompían las bolsas, costuraba y le ponía las orejitas a eso, hermano. Porque un día yo vine y le pedí ayuda y le dije: mira, enséñame. Y sabe una cosa, hermano, no sé cómo agarré y le hice ¡rum! Y me costuré un dedo. ¿Sabe cómo? O sea, me pasó la uña y me hacía la uña así en la máquina, hermano. Ay, Dios mío santo, un dolor terrible. No sé si alguna vez le ha pasado eso. Y entonces aquel hermano, cuando miraba que yo estaba así haciéndole, en vez de sacarme el dedo, se empezó a tirar hasta en el suelo riéndose. Y yo sentía el dedo, hermano. Yo lo quería jalar, pero no podía porque la uña la tenía trabada. Y sabe una cosa, se tiraba al suelo riéndose de mí, hermano. Pues yo estaba pequeñito, hermano. Pero ¿sabe qué me dijo él? Me dijo: no, hombre, tú nunca vas a aprender esto. Me dice: mejor vete a lavar sacos allá. Y yo me recuerdo que yo estaba lavando sacos, hermano. Y en eso me zurró un pajarito esa vez, me recuerdo. Y que la gran zurradota en la cabeza. Y yo decía yo: y este pájaro. Y vino alguien y me dijo: eso quiere decir que vas a tener buena suerte, me dijo. Fíjese, hermano, qué suerte, una gran zurrada que me fue un pajarito, ¿no? Pero fíjese, hermano, que yo estaba ahí cuando oigo un gran pleito, papas que estaban tirando cosas allá. Y que veo que el dueño saca al amigo mío a patadas. Le digo: lárgate de aquí, le dice. No vuelvas a venir aquí nunca más. Yo no sé qué le hizo, hermano. Lo que sé que cuando iba él para afuera, bien enojado, hablando, me gritó a mí y me dijo: Jonás. ¿Cuánto quieren que le siga contando? Qué chismoso. ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto quieren saber el final? Ahí se lo dejo para la otra semana. Jonás, me dice. Y yo me quedo, hermano. Yo pensé, dije yo, agárramelo o algo así por el estilo. No, y lo agarro, me pega, digo, estaba grandote. Y me dijo: ven tú, me dice. Tú vas a estar en el lugar de ese que va ahí, me dice. Y delante del amigo mío. Yo le digo una cosa, hermanos. Cuando él me dijo: vente, tú te vas a sentar ahí en ese lugar. Yo le dije: yo no puedo costurar. Y me dice: yo te voy a enseñar a costurar eso. Y no, hermano, pastel. Y me aventaban, me daban 35 centavos por cada una de esas, hermano. Y hacía una grande. Y yo solo con un libro decía: ya llevo 25. Y dice: hermano, me hice experto. Y hermano, y cuando de repente, hermano, que me compro una chopper. ¿Se recuerda usted la bicicleta chopper? ¿Alguien se recuerda de esa bicicleta chopper, hermano? Una que tiene una ruedita, unos grandes manubrios. Y hermano, una montura larga que parece cocodrilo. Y que me compro mi chopper, hermano. Y llego con mi chopper, yo planteando allá en Honduras, hermano. Y que voy pasando por donde mi amigo y que me paro yo. Y cuando lo veo, una coca, le digo, y ándala. Y el que se toma una coca, hasta fotografía se toma en Honduras, hermano. Porque no cualquiera se toma una coca, hermano. Peor en aquellos tiempos. y yo con mi chopper nuevo y tomándome una coca, y aquel enfrente de mí todo callado y agüitado, todo agüitado. ¿Sabe por qué? Porque yo no era cristiano, pero él me dijo: tú nunca vas a pasar de aquí, tú siempre vas a estar lavando sacos. Nunca le vaya a decir eso a usted, a un hermano. Nunca le va a decir eso a un amigo, porque el que va a terminar lavando sacos es usted. Y el que va a terminar de patrón es aquel a quien usted le desea mal. Nunca le desee mal a nadie, porque nosotros tenemos un Dios justiciero. Y mucho más cuando uno es hijo de Dios, andarle deseando mal a alguien no se puede, hermano. Dale un aplauso y dale gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre, hermano, a su nombre. Por eso yo en esta noche le deseo bien a los hermanos que están predicando igual que yo. Yo deseo que las iglesias de las que están alrededor sean bendecidas de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo también quiero que Dios me bendiga a mí también, hermano. Yo quiero que Dios bendiga a otro. Si a mí me vienen a decir: hermano, ya vio que aquel hermano cómo se le está llenando la iglesia, oremos por él para que Dios se la siga llenando más. Ay, hermano, y usted no le da algo. ¿Y a mí por qué le digo? Si es el mismo patrón al que le estamos sirviendo. Si Dios todavía no ha hecho la obra en esta iglesia, Él sabrá cuándo la va a hacer. Pero una cosa sí yo sé: Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dios tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle. A Dios sea la honra y la gloria. Dele un aplauso al Señor y dele gloria, porque Cristo vive y reina por los siglos de los siglos. A su nombre, a su nombre. Porque cuando mal te desean, Dios te bendice. Cuando alguien te desea mal, Dios te bendice.